Los amigos que tiene Cumbia de la Pura se reparten en distintos sectores de nuestro país, cada cual representa alguna comunidad o algún estilo musical diferente. Eugenio Dichocho es nuestro columnista desde hace algunos años ya y desde la ciudad de Salta nos envuelve con los sonidos tropicales que llegan desde el norte argentino. Eugenio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches. El placer de saludarte en este programa despedida de año, ¿no? A través de la M530 Radio Madre. Exactamente. Eugenio, vos sos un tipo que tiene mucha información, así que vamos directo al punto. Tenés varios puntos para destacar de resumen de este año 2014 para la música norteña. Así es, Lucho. Como lo venimos trabajando a través de Movida Norteña, la página que manejamos, y algunos productos que difundimos, hemos hecho un balance con los 10 puntos más destacados, tanto en la provincia de Salta, con los grupos de Salta, lo que pasa en la provincia de Jujuy, con los grupos de Jujuy, y todo lo que es la movida de los grupos y de los eventos que se realizan en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vamos a arrancar con Salta, si te parece, haciendo una especie de cronología del año. Al principio de año nos encontrábamos, y lo decíamos en las primeras ediciones de este año, lo que fue el furor de Guanabara, que comenzó durante el año pasado y se extendió hasta mediados de este año aproximadamente. Ajá. Justamente cuando dejan de ser parte los cantantes que lo llevaron a ese éxito que se dio durante un año prácticamente, que fueron Luis Royano y Aldo Escobar, que bien sabes vos que hoy en día ya no pertenecen más, ¿no? Después de esto, ellos pasan a integrar otros grupos, o en el caso de Aldo Escobar se hace solista, sí. Y Luis Royano pasa a integrar lo que es la formación del grupo Panda. Esto se da que Aldo Escobar no tiene en sí una buena actuación como solista, por algunos motivos que fallaron, una presentación fallida en el Teatro Provincial, donde no fue mucha gente y él anunció retirarse de la música, pero sí le fue muy bien y le sigue yendo muy bien a Luis Royano, y esto da paso al boom de lo que significa el grupo Panda, o lo que fueron los juveniles Panda en su momento, que ha resurgido y es el grupo que más está sonando actualmente en la provincia de Salta y con proyección a otras provincias del norte, ¿no? Bien. Así que actualmente hablamos del boom de Panda. Bien. Después, si mencionamos el cuarto aspecto destacado, es el cambio constante que hubo de animadores y cantantes en grupos salteños. Por ejemplo, Carioma ya no tiene a su voz histórica, que es el Chino. Ajá. Que está desde los años de éxito de Carioma, hay una voz muy joven que está incursionando en Carioma. No sabemos bien los motivos por qué dejó el Chino, pero bueno, ha pasado eso. En el caso de los cambios de animadores, Jesús y su grupo Ventura tuvo muchísimo tiempo desde los comienzos a José Luis Barranca, que le dicen el Loco Matrix, dejó el grupo a mediados de año, volvió. Se fue por 4 meses a Jorge y los Dueños del Ritmo, pero hace 2 semanas volvió a Jesús y el grupo Ventura. Algo raro porque cambian de una semana al otro, van pasando de un grupo al otro, cosas que uno particularmente las ve acá nomás, pero bueno, son detalles particulares. Sí. Eso es en sí en los grupos. Después el accidente que vos bien comentaste hace semanas atrás, de los músicos de Willy Campero, que dio muchísimo que hablar en la provincia cuando se dirigían a hacer un recital a Cafayate y también a la provincia de Catamarca, Santa María, ¿no? Exacto. Eso fue algo muy destacado. Después, hablando de Jujuy, podemos hablar de los grupos jujeños que están incursionando en Salta, que están haciendo jujeñazos en el Boliche Escombros, uno de los más importantes de la música tropical, donde hoy, por ejemplo, se presentan Brumas, Liberados, y también la presencia de Darío Franco, ex voz de Bandido. Pasaron La Costumbre, también pasó El Chino y La Rebelión, Bandidos, Gastón y la Agrupación Santa Fe, y los grupos jóvenes están empezando a entrar mucho a lo que es la provincia de Salta. Mira vos, qué lindo, qué interesante. Sí, nos quedan algunos aspectos por destacar, como fue a mediados de año, hasta el mes de agosto, septiembre, octubre, se han hecho muchos teatros provinciales, o hasta el fin de semana pasado, en la Casa de la Cultura, lo que fue la presentación de las nuevas voces de Guanabara, donde tuvimos la oportunidad de estar presentando uno de los bloques de los viejitos piolas, como se le dicen acá. Aldo Escobar, que pasó por el teatro, Los Vivis de México, Sonido Master, La Repandilla, La Liga, Ángela Leiva, con éxito en algunos casos y otros casos no, pero no se venían haciendo muchos teatros acá. En Salta se fue destacado. Y para ir terminando, existe una gran competencia actual en programas de televisión tropicales, por decirlo así, acá en la ciudad de Salta. Tenemos programas en Canal 9 como La Movida, en el 7 el programa de Oscar Yani, es un animador muy conocido acá. También hay programas en Canal 10 como Baila Conmigo y El Salteñazo, donde tuvo la oportunidad de estar un tiempo. Bueno, eso es otro punto. Y para hablar de Jujuy, por último, veíamos hace unos días atrás en las redes sociales el alejamiento del tecladista, que prácticamente estuvo mucho tiempo en el grupo Liberados, ex voz de Bandido y Machoqui, quien se refería con términos no muy agradables a Ismael, como diciendo, bueno, ahora voy a contar las cosas, ahora voy a decir por qué me fui del grupo, sí, de la manera que, digamos, que se manejaban, ¿no?, entre esos dos, o algunos internos que todavía no se han manifestado. ¿Qué lo trató? Para terminar, ¿lo trató de explotador o algo así? Utilizó otros términos que no lo podemos reproducir al aire, si no son muy, muy correctos, pero dijo que iba a anunciar, iba a decir por qué. Por ejemplo, dijo, me eliminaste del Facebook, porque no te bancas que te diga las cosas. Muy poquito estuvieron juntos y, bueno, veremos qué pasa con quién se presenta hoy Liberados acá en Escombros, en un rato en la ciudad de Salta. Bien. Y para la colectividad, para cerrar lo último, la colectividad en sí, la salteña, jujeña, que vive allá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, hablamos del éxito que significa la creación de ese complejo en el barrio de La Boca que maneja más Parra, Viajes y Turismo, que tuvo muchísimo éxito desde Carnaval hasta fin de año, quizá algunas etapas un poco más bajas durante el invierno, donde baja mucho la clientela y la gente que concurre, pero fue un éxito y se ha adoptado como un lugar de los salteños y jujeños para ir a ver a los grupos, tanto de tropicales, carteros, como de folclore allá en la capital y la gente de Gran Buenos Aires, ¿no? Bien, un resumen súper completo, detallado, punto a punto, de lo que fue este año 2014, tanto para los jujeños y salteños que residen en Buenos Aires, como para los artistas de estas provincias que dentro de su territorio han marcado un movimiento muy digno, muy piola y muy interesante para destacar. Eugenio, desde aquí te mandamos un gran abrazo, el agradecimiento por haber formado parte de la familia de Cumbia de la Pura, y al mismo tiempo las ganas y el deseo de seguir estableciendo estos lazos entre el norte argentino y la ciudad de Buenos Aires a través de tus palabras para el próximo año 2015. Un abrazo, felicidades, feliz año para vos, también feliz Navidad, que hace unos días, para todo el equipo tuyo, para los columnistas. Bueno, nos encontraremos también nuevamente en la M530 y saludar a la gente que está escuchando por la radio online Movida Norteña. Y será hasta la próxima, seguramente nos despediremos con algo de Jesús y su grupo Ventura, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, es la canción que elegiste para despedirnos. Un abrazo, Eugenio. Un abrazo. Y desde el laboratorio de los éxitos, Armandito y Richard Producciones, para la Argentina y el mundo entero, un éxito más, Jesús y su grupo Ventura. Mi labio, te esperaré. años.